porque yo a pasear con mi novio voy. Ahora mi padre me quiere internar, porque yo a pasear con mi novio voy. Ahora mi padre me quiere internar, y es muy injusta esta reprensión, porque hasta mi negra llorando en contra de mi padre, es que te estoy llamando. Y me decía mi negra llorando en contra de mi padre, es que te estoy llamando. Y así son los amores. Porque sus padres me miran muy mal. Yo a la casa de mi novia no voy, porque sus padres me miran muy mal. Pero de una cosa seguro estoy, de que ella me quiere y no necesito más. Pero de una cosa seguro estoy, de que ella me quiere y no necesito más. Porque una noche